yo realmente no vine para contar esta historia. Yo estuve invitado por el Festival de Cine de Derechos Humanos de Nápoles por una película mía anterior en participar en el Festival de Buenos Aires. Y en aquel marco veníamos conociendo el trabajo de La Garganta Poderosa y la idea era hacer una investigación fílmica acerca del trabajo de la revista que venía creándose en la villa. De allá, 10 días después de que yo fui en la villa, pasa lo de Kenny. Yo, de hecho, a Kenny lo filmé vivo durante un Día del Niño junto con otros pibes y nunca hubiera imaginado que a los 10 días se hubieran asesinado a uno de estos nenes y yo hubiera terminado haciendo una película acerca de esta historia. De hecho, en aquel momento, cuando pasó el asesinato, la familia venía queriendo denunciar las cosas así como estaban y se veían invisibilizados por los medios de comunicación masivos. Entonces yo, que desde el principio era un gringo con una cámara más, me volví como una esperanza, porque en ese momento yo era el único afuera del circo mediático en lo que ellos estaban sumetidos, y entonces de allá me propusieron eso, y la misma familia, la comunidad y los vecinos me propusieron contar en aquel día, en aquel momento, lo que estaba pasando para difundirlo en las redes sociales. De hecho, al principio fuimos bajo anonimato. Yo mismo fui así en el anonimato denunciando lo que estaba pasando por voz y cara de la familia. Y así a poco pasaron el mes de estancia que yo tenía pensado quedarme. Pasó a ser 6 meses y luego, bueno, volví, me quedé al final 3 años de entre ida y vuelta siguiendo este caso. Antonio, entonces, cuando vos llegaste a este barrio y venías trabajando con la gente, ¿qué era lo primero que notabas o lo que te llamaba la atención? Digo, más allá de algunas cosas que por ahí te venías enterando o esta investigación con La Garganta Poderosa. Digo, personalmente, cuando llegaste al barrio, al territorio, al campo, ¿qué fue lo que te llamó la atención y quizá no lo podías creer? Cuando llegaba al barrio, lo que me llamó más a la atención. Sí. Perdóname, no te escuché bien. Sí, justamente eso. Mira, lo que a mí me impactó profundamente fue a 2 horas del caso, cuando encontré a la madre que me contaba lo que estaba pasando, que a pesar de haber recibido, o sea, de haber tenido que dejar el pibe en el hospital, aquel en la condición en la que la dejaba, a la vuelta de casa volvió y se encontró con que la misma policía que había tenido que cuidarle le había robado 2 teléfonos y 200 pesos que tenía escondido bajo la almohada de su casa. Entonces, nada, eso a mí me impactó mucho, profundamente, en un niño. Y allá, no sé, me dio como un cambio interior a la hora de entender también la lucha de aquellos que estaban allá y peleando para que la policía tenga la identificación, más bien que hiciera su deber, que no, o sea, que no fuera tan cómplice, ¿no? De eso tal vez fue para mí el cambio que más me impactó, porque mire, en Italia yo creo que ningún país está contento de su fuerza de seguridad, pero no llegamos a tanto nivel de corrupción, a tanto nivel de complicidad con la fuerza criminal. Entonces, esto, bueno, te asusta mucho y te hace entender que por ahí hay que hacer algo. Y entonces, nada, eso fue lo que más me impactó. Antonio, una pregunta. Frente a esta realidad que vos planteas, ¿cuál te parece que es el lugar o el papel de este cine o de este cine denuncia o de esta posibilidad de mostrarlo en formato audiovisual? Y bueno, el papel es lo de poder acompañar aquellos procesos que siguen este camino. De hecho, la película viene a ser un granito de arena más a aquella lucha que ya viene dándose hace 3 años de frente al Ministerio de la Seguridad con el referente de los derechos humanos de todos los lugares. Y la película tiene eso, el deber de contar y apoyar a aquellos que más lo necesitan y de poder ayudar a cambiar un poco esta realidad, ¿no? Nosotros creemos en un cine social que pueda cambiar la realidad, que pueda sensibilizar, porque al fin y al cabo creemos que toda la realidad es el resultado de lo que percibe la gente, de lo que la gente entiende como, como justo o no. Y entonces desde este lugar el cine tiene, tiene un deber muy importante, sobre todo cuando se trata de estos temas ligados a los derechos humanos, ¿no? Antonio, se va a estar pasando la película aquí en la Ciudad de La Plata desde mañana al 7 de junio. No sé si vos estarás presente, pero la verdad que interesa y nos interesa aquí desde Radionauta hacer visible esta proyección, esta película, porque fue un caso que tratamos aquí, que entrevistamos a familiares o compañeros y compañeras del barrio, compañeros o gente que estaba justamente compartiendo el cotidiano con Kevin. Así que, en primer lugar, un poco de ganas de que sea mañana para poder participar. Y por el otro lado, también te agradecemos tu análisis, no solo cinematográfico, sino también de la realidad, que quizá alguien que viene de afuera se extraña algunas cosas que quizá nosotros naturalizamos cotidianamente. Sí, bueno, muchísimas gracias a vos por esta entrevista. Nos vemos seguramente en La Plata mañana y estaremos en contacto.